El elefante de trompeta tenía dos orejas. Le llamó a su mamá. La mamá le dijo que se porte bien si no le da un chachazo en la colita. Que se comieron el queso de la alacena, glotones y la milonga, bailaron con pirulete y corrida en la alacena vecina sin descansar. Cuando a la tarde paseaban, al gran bailongo invitaban a perros, pulgas, tortugas, a milonguear a la una, y hasta el mosquito asistía con Doña Abeja, su tía, mientras Don Gato...